Elisa Rodrigo, experta en relaciones públicas y tecnología Apple, editora de Estilo de Vida, periodista de moda, ilustradora, redactora de CocoLaCoquette.com y de EsferaIphone.com, nos habló de la filosofía del diseño y la tendencia de la moda sostenible. Durante esta semana hemos recibido a la redacción varias preguntas relacionadas con la moda sostenible, así que conectamos en Barcelona con Elisa Rodrigo para que nos dé respuesta a vuestras inquietudes. Elisa, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Elisa, tengo que decirte que tu intervención ha sensibilizado a nuestros oyentes y Erika Luengo, desde Vigo, te pregunta ¿cuándo empezaste a fijarte en la moda sostenible? Mira, yo creo que es algo, siempre lo comento, ¿no? Que es algo que yo tengo desde bien pequeñita, porque mis padres me han enseñado a hacer, a construir a base de cosas que la gente no utilizaba, pues a construir otras cosas nuevas, por ejemplo. Eso desde pequeña, pues es una cosa muy bonita, muy divertida. Yo de pequeña, de hecho, la ropa que llevaba, pues igual la había diseñado yo y me la había cosido mi madre, por ejemplo, cuando yo no sabía coser. De hecho, recuerdo que el vestido de gala que llevé en mi graduación lo diseñé yo y lo hizo mi madre. Mi madre se hizo su propio vestido de boda. Entonces, creo que también esto viene en la educación. Pero sí que es verdad que desde hace como 2-3 años empecé a entrar un poco en conflicto, porque como yo trabajo en moda y trabajo en tecnología, son dos mundos muy agresivos en cuanto al consumismo. Tú lo sabes bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que entré un poco en conflicto, ¿no? De cómo era yo y lo que estaba viviendo en ese momento, pues no me gustaba, no me gustaba, me sentía cómoda tener que estar comprando constantemente. Y recordaba que cuando era pequeña no teníamos la necesidad de estar comprando tantas cosas. Vivíamos bien, felices con ese tipo de ropa. Y era ropa bonita, yo nunca me he quejado de mi ropa. Entonces, viene un poco por eso, mirar mi armario. Yo tampoco soy una persona que compre muchísimo, la verdad tengo que decir que no compro mucho, pero mirar mi armario y ver que es verdad que la ropa que se compra en las tiendas de moda rápida, por decirlo así, todas estas tiendas que todos conocemos, que por ejemplo, pues todas son hijas, ¿no? Filiales de Inditex, etcétera, se rompe muy rápidamente, muy rápidamente. Por ejemplo, hace muy poco me pasó que compré unos calcetines, no en Inditex, sino en otra marca, y el día siguiente de ponerme los calcetines estaban rotos. Eso no me había pasado en la vida. O sea, y fue bastante increíble. Entonces, entre eso y ciertas cosas que me han ido pasando en la vida, pues estaba en un punto en el que decidí que no, que tenía que volver un poco a los orígenes y a vivir un poco más lentamente. No significa que yo no trabaje en moda ni en tecnología, pero a vivir un poco más, siendo más consciente de lo que me rodea y de lo que compro y sabiendo que es de buena calidad y que voy a hacerlo perdurar todo lo que sea posible, todo. Susana Cuesta y Dani Expósito desde Tenerife te siguen en tu blog cocolacoquette.com y dicen que les expliques por qué el 2015 ha sido un año tan importante para ti desde el aspecto de la sostenibilidad. Pues mira, por una parte, porque encontré un poco solución, bueno, medio solución a este problema, ¿no? Que te decía que tenía como esta ansiedad de no sentirme reconocida en mí misma, ¿no? Entonces me asocié con la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona y entonces, bueno, realizamos una serie de eventos. Estoy muy contenta de formar parte, de ser miembro de la asociación. Pero aparte es que a nivel de moda, como profesional de la moda, ha crecido mucho. En el 2015 es un punto muy importante de crecimiento de la moda sostenible, no solamente de crecimiento, sino de afianzamiento, por decirlo así, ¿no? O sea, las grandes marcas, ya no sabemos si por marketing, que yo creo que el 80% es marketing puro, pero bueno, las grandes marcas han hecho un pequeño esfuerzo hacia la sostenibilidad porque se han dado cuenta que, bueno, es interesante este campo. Aparte, la gente yo creo que está cansada también de que todo se le rompa sin, bueno, cuidándolo, ¿no? Y después de una crisis que hemos pasado y que estamos pasando, ¿no? Pues la gente tiende a cuidar más las cosas, realmente es así. Y luego entonces lo que se ha hecho es un reflejo en la sociedad, de un reflejo pues de la economía, de la tecnología está avanzando mucho, la tecnología es muy importante, muy, muy importante para la sostenibilidad, porque la tecnología al final es el camino hacia la sostenibilidad. Entonces yo creo que 2015 es un año muy especial porque realmente yo me empecé a encontrar cómoda con la moda, etcétera, pero aparte a nivel de general 2015 es un punto de partida muy importante para el sector moda, sobre todo moda sostenible, ¿no? Porque este ha sido el año más importante en el reconocimiento de la moda sostenible. Carla Guix, desde Tarragona, critica que ahora nos damos cuenta en España de la importancia de la moda sostenible cuando en Europa y a nivel académico hace años que son muy conscientes y más aún en las carreras de moda. Te pregunta en qué lugar está España. Mira, España, como pasa desgraciadamente en bastantes campos, bueno, vamos un poco por detrás. UK, por ejemplo, es bastante pionero en tener en sus carreras de moda la sostenibilidad, ¿no? Se habla de sostenibilidad porque al final no hay que equivocarse. Si tú no crees en la sostenibilidad porque tú no crees que estés haciendo daño a ninguna persona que viva en Bangladesh o no crees que realmente tu tejido de sintético esté haciendo daño al ambiente, bueno, es un punto de vista, yo no lo comparto, pero a nivel económico, a ti como empresa, si tú haces números, a la larga te sale mucho mejor tener en cuenta la sostenibilidad, porque quiere decir que al final hay algo que se llama economía circular, ¿no? Que lo que tú estás utilizando a la hora de construir o de crear una pieza de ropa, al final si tú haces un buen plan de marketing, un buen plan de mercado y un buen plan de empresa, por decirlo así, incluso podrías utilizar la ropa que la gente ya no utiliza, pues tú, la falda que te han comprado que es vieja de hace 5 temporadas y que la gente ya no lo va a utilizar, te la podrían devolver y tú podrías reutilizar esa pieza de ropa en hacer algo nuevo. Entonces, realmente a nivel económico te va a ser útil, ¿no? Entonces es un poco lo que enseñan en las escuelas fuera de aquí, no solamente la sostenibilidad como pensamos con los tejidos, sino enseñan sostenibilidad aplicada a lo que es todo el proceso. Aquí en España empiezan a ver como pequeñas ideas interesantes en ciertos puntos donde, bueno, son importantes. Pues, por ejemplo, allá la Universidad de Navarra tiene algún curso relacionado con sostenibilidad porque están enfocados a... Hay una rama enfocada a la economía de la moda que es brutal, es increíble, me parece muy bien el trabajo que están haciendo. En Madrid también hay algo, en Valencia también, en la Escuela Superior de Diseño de Moda de Valencia también creo que empiezan un pequeño máster dedicado a lo que es la moda sostenible. Entonces, poco a poco, y yo estoy contenta porque poco a poco se va teniendo un poco más de conciencia, pero fuera de España nos llevan mucha ventaja. La última pregunta nos la envía María Juárez desde Madrid. Dice, ¿qué consejos nos das a las personas que nos sentimos identificadas con la moda sostenible? Pues mira, sobre todo que no hagan como yo, que al principio me entró un poco de ansiedad diciendo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, esto no es una rueda que no puede parar. No, hay que relajarse, tranquilizarse, la sostenibilidad está entendida como un equilibrio. Es decir, es como cuando se tala un árbol y decimos, oh no, se ha talado el árbol. Bueno, no pasa nada, se tala el árbol, pero puedes poner otro. Entonces planta otro árbol, porque luego otra persona vendrá a talar ese árbol, pero ya cuando sea grande, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, entrar en el equilibrio. Ver, por ejemplo, toda la ropa que tienes en el armario. ¿La estás utilizando toda? ¿No la estás utilizando toda? Hay trucos para ver qué ropa estás utilizando más o qué ropa no utilizas nunca, pues por ejemplo girar el perchero y si nunca lo coges es que realmente nunca estás utilizando esa pieza de ropa. Si no estás utilizando esa pieza de ropa, con esa pieza de ropa se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, la última cosa que hice yo fue ir a un mercadillo, no había ido nunca, a vender mi ropa. Pues la verdad es que fue un éxito porque vendí un montón de cosas, me saqué un dinerito, lo vendí muy barato, pero lo saqué un dinerito, pero aparte de sacar un dinerito, que hicimos una comida entre amigos, aparte de sacar el dinerito ya no es el dinero, es que a lo mejor esa persona que compró más barato y siguió utilizando la ropa porque esa pieza de ropa no estaba raída ni estaba rota. Si una pieza de ropa ya está rota y no la puedes remendar, o no sabes cómo remendarla, siempre se puede llevar a remendar. Hay que valorar si una pieza de ropa vale la pena gastarse un dinero en el caso que no sepas remendar ropa, pues llevándola a remendar. Yo, por ejemplo, eso lo hago con los zapatos. No me gusta tirar zapatos y hay muchos zapatos que me he comprado que me gustan y cuando se rompen, pues los llevo al zapatero como se ha hecho toda la vida. Pero eso es una cosa que se ha hecho toda la vida y que ahora pensamos como que es súper moderno o no pensamos ni siquiera en ello porque nos parece cutre. ¿Qué va? Es súper... O sea, vamos a ver, es que este zapato que te gusta, llévalo a arreglar, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer, como decía, es utilizar la ropa para limpiar la casa, como trapos de limpiar la casa, o para envolver otra ropa que tiene que estar guardada en el armario, por ejemplo, simplemente pues como guardar polvos o guardar ropa. Y cuando ya no puedas utilizar ya más esa pieza de ropa porque está deshechita, pobre, pues como comentábamos antes, en lugar de tirarla directamente a la basura, la puedes llevar a basuras especiales que existen para ropa. Otra de las cosas que se puede hacer es llevarla a centros de recogida de ropa. Si alguien necesita ayuda en tu propia ciudad, siempre es mejor que mandarla fuera, pero no por el hecho de mandarla fuera, sino porque hay veces que lo que haces es matar la propia economía, el propio sistema de moda que tienen en ese país, que a lo mejor es más pobre, que es lo que pasó un poco, creo que fue, si no me equivoco, en Haití. Tenían unas fábricas de camisas allí brutales, súper bien. ¿Qué pasó? Empezaron a empobrecerse y desde Europa mandaban ropa que no, como que no utilizábamos, pues se mandaba desde Europa. Entonces lo que pasó es que aquellas fábricas tuvieron que cerrar. Y entonces lo que estabas haciéndole era un mal a aquel país porque estabas haciendo que cerraran sus propias fábricas, ¿no? Por el hecho de donar la ropa. Entonces hay veces que a la hora de donar la ropa hay que también ser muy críticos y ver dónde va. Pero son pequeñas ideas que se pueden poner en marcha. Otras cosas que se pueden poner en marcha que está muy bien cuando tienes nenes pequeños es reciclar las piezas de ropa o convertir las calcetines en marionetas, etcétera. Hay muchas ideas por la red, bueno, increíbles, súper bonitas, gente con muchísimo talento haciendo algo que se llama upcycling, que es reciclar, ¿no? Pero dándole un valor nuevo y mejor a, por ejemplo, un calcetín convirtiéndolo en una marioneta, eso sería upcycling. Y no solamente a nivel marioneta o a nivel gracioso, sino gente dedicada totalmente a la moda, a tener una empresa de moda de upcycling, o sea, cogiendo retales de ropa y haciendo un vestido o haciendo una camisa, haciendo cosas maravillosas. Entonces simplemente es informarse un poquito, consultar un poquito internet, que todos sabemos y lo tenemos ahí y que no hay mejor herramienta, y sacar ideas. Sobre todo, yo creo que la moda sostenible es encontrar el equilibrio en el que tú, cuando te compres una pieza de ropa, la agotes hasta que no puedas más, pero ahí el ciclo de vida de esa pieza de ropa todavía no se ha acabado. Hay más. Entonces, es lo que se llama economía circular, ¿no? Que hay que acabar el círculo. Hay que acabar el círculo de esa pieza de ropa. Aguantarla hasta el final, pero luego podemos hacer un montón de cosas más con esa pieza de ropa. Elisa, gracias por tus consejos y responder a las preguntas de nuestras oyentes relacionadas con la moda sostenible. Muchísimas gracias a vosotros. Súper encantada de que me hayáis invitado una vez más. Y bueno, si queréis preguntarme cualquier cosa o visitar directamente mi web, me mandáis un mensaje, me escribís por mis redes sociales, ya sabéis, @cocolacoquette, cocolacoquette con dos t's, y cocolacoquette.com. Allí estaré, pues mira, tengo hasta Snapchat, Twitter, Facebook, lo que queráis. Muchas gracias. Sintonizas Territory Mac.